Regresamos al especial de la agrupación de Page Mode. Para 1993 lanzaron otro de sus mejores álbumes, Song of Faith and Devotion, tras el cual se embarcaron en una larga gira llamada Exotic Tour, que duró más de 14 meses. No obstante, ese momento álgido de esplendor artístico coincidió con una serie de problemas personales que afectaron a los miembros de la banda. Gahan tenía problemas de adicción a las drogas y Gore de alcoholismo, mientras que Fletcher se sumía en una larga depresión unida a ataques de ansiedad. Ahora escucharemos el tema One Cares. Todos los problemas mencionados anteriormente volvió totalmente caótica la grabación de su nuevo álbum Ultra de 1997. Los dos primeros tuvieron que someterse a diversas curas de desintoxicación, mientras que Fletcher tuvo que ser sustituido por su asistente en varios conciertos. Ahora escucharemos el tema Strange Love. Give it to me, you take the pain. return it, I'll say it again. Pain. Escuchando el especial de Depeche Mode. El renacimiento artístico de la banda estuvo marcado con el lanzamiento en 2005 de Playing the Angel, que restableció la reputación de grupo vanguardista e inventivo con temas que no tardaron en convertirse en clásicos del grupo como Precious, Young Revelator o Suffer Will. Y escucharemos el tema Precious. Some fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Después del lanzamiento en 2005 del disco Playing the Angel, le siguió el disco Sounds of the Universe de 2009, Delta Machine del 2013 y Spirit del 2017. El 27 de mayo del 2022, para consternación de sus fans de todo el mundo, se dio la triste noticia de que Andy Fletcher había fallecido, con solo 60 años. Ahora escucharemos el tema It's Not Good. Don't say you love me. Escuchando el especial de Depeche Mode. Para 2023 apareció su nuevo álbum del grupo, Memento Mori, álbum en vivo de Depeche Mode grabado durante sus tres conciertos con entradas agotadas en el Foro Sol de la Ciudad de México en septiembre del 2023. Este lanzamiento acompañó el documental Depeche Mode M, dirigido por el cineasta mexicano Fernando Frías. El proyecto conjunto explora la relación entre la música de la banda y la cosmovisión mexicana sobre la muerte, y además esto sirvió de tributo al fallecido Andy Fletcher. Move you, man. Considerado el mejor grupo en lo referido a su género, Depeche Mode se dio a conocer en 1981 como grupo de synth-pop y abanderados del movimiento New Romantic, pero pronto perderían esa etiqueta a medida que endurecieron su sonido con el uso de los samplers y oscurecieron su estética y sus letras en 1984. Pero sin duda alguna, sus letras oscuras cautivaron realmente al oyente, y por eso se han consolidado como un indiscutible grupo de calidad. Y para finalizar este especial escucharemos este magnífico tema, Enjoy the Silence. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Enjoy the silence.